Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 327. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. ¿Cuál es tu lado masculino? Mi lado masculino, mira, no sé, porque no sé bien lo que es lo masculino, Eduardo. Está dentro de las muchas cosas que no sé. Eva Giberti. Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, tu corazón es libre. Si ella me dejara de querer, ten el valor de escucharlo. Cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar? Quien enseña sin emancipar, a tonta. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. La Bruja de las Palabras. blogspot.com. Si ella no inundara esta ciudad, todo cambiaría de color. Gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción. No mucho antes de la expedición de Cook, Europa Occidental no era más que un rincón atrasado y distante del mundo mediterráneo. Está hablando de la época de Creta, que contamos hace un rato. Europa Occidental, antes que apareciera el imperio, el capital y la ciencia occidentales, y la indiferencia hacia cometer delitos o matanzas, eso no importa, lo que importa es el imperio, el capital y la ciencia, siempre con una religión y haciendo las cosas por el Dios. Sí, pero Dios te prohíbe matar y robar, no importa. Esa parte no importa. El Dios está con nosotros y el Dios bien que mataba. Anda a leer el Deuteronomio si no. Así que yo hago la cosa como se hacen y no como dicen que hay que hacerlas. No mucho antes de la expedición de Cook, Europa Occidental no era más que un rincón atrasado. Como atrasados eran los pueblos del Pacífico Sur, a quienes entonces no teníamos problemas en robar y matar. Estoy diciendo cosas muy obvias, pero es que están puestas aquí por escrito y aplaudidas por el mundo poderoso, traducidas a 30 idiomas, expresadas en documentales, en almuerzos importantes de televisión y un montón de cátedras, profesores de historia que leen este libro, dicen qué bueno que está este libro, lo repiten, porque es el libro preferido de Obama, de la Fundación Rockefeller y de tantos más. Hay unas comunidades que son atrasadas, otras que son modernas, que determinan la historia. Estas últimas son las que van, roban, se apropian de lo ajeno, matan a sus dueños y consideran glorioso ese suceso y lo disfrutan hasta nuestros días. Y esto no pasó hace 200 años solamente. En muchas operaciones y acciones de nuestros días sigue vigente el mismo ideal. No así en la canchita de fulbo donde nos hablaba Marcelo Bielsa. Pero si en otros mundos donde se legitima este sentido común, ¿ves acá donde se me acaban los adjetivos? Vergonzoso, no sé, cualquier cosa que diga me parece poco, cruel. Viste que ya las palabras es como que se lavaron, ¿no? Allí, en la Europa antes del capital, el imperio y la ciencia, nunca ocurrió nada de importancia. Fíjate cómo piensa el poder. Lo que vos vivís con tu prima, con tus novias, con tus amigos, el partido de fútbol, la comida, el encuentro, eso no es importante. ¿Qué es importante? Enriquecerte y tener poder. Y demostrarlo científicamente. Allí, donde no había capital, imperio ni ciencia, nunca ocurrió nada de importancia. Podríamos terminar el ciclo de programas acá, porque ahí me parece que se vio claro, ¿eh? Sin adjetivos. Quedó lo mismo más claro. O sea, tu vida no es importante, ¿eh? Lo importante es que triunfes. Eso sí, que conquistes. La Europa del Norte era tan desolada y bárbara. Esta expresión bárbara es... convierte al libro de Harari, o esta parte, en un libro cómico. Porque la expresión bárbara, habría que ver cómo se traduce del hebreo, donde fue el idioma que fue escrito originalmente el libro del pobre Yuval. Repetimos, no es Yuval. Yuval expresa a la academia, ¿eh? Cada una de estas palabras tiene detrás varios libros. La expresión bárbara significa aquello de aquel lado de la frontera que no son como yo. Entonces, ¿qué quiere decir que la Europa del Norte era desolada y bárbara? ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé qué quiere decir. Aquellos de allá que no son como quién, como Harari. ¿Qué sé yo? No sé. Era tan desolada y bárbara que ni siquiera valía la pena conquistarla. ¿Entendés lo que está diciendo, no? No, che, son tan desolados. El territorio no vale la pena. Y los tipos son muy brutos. No vale la pena que vayamos a robarles ni a matarlos. Eso está diciendo, ¿eh? Conquista es robar y matar. Solo a finales del siglo XV, Europa se convirtió en sede de acontecimientos, fíjate, la cabeza del poder. O sea, ahora sí comienzan a pasar cosas importantes, a partir del siglo XV. Acontecimientos militares, políticos, económicos y culturales. Ya te imaginas los culturales cuáles son. No son la cultura de ser feliz, es la cultura del palacio, a la que vos no puedes entrar y yo tampoco. Y además no nos interesa entrar porque es todo muy careta, muy hipócrita, ¿eh? Entre 1500 y 1750 Europa Occidental ganó ímpetu. Que ganó ímpetu quiere decir que el malestar había llegado a tal nivel que todos querían irse de allí a buscar otra cosa, otro mundo, otra vida. De golpe les agarró curiosidad por salir de ahí, curiosidad entre comillas. Se ve que el baile de los sábados ya no estaba bueno. Eso, para el poder, es una virtud. Agarrar ímpetu. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué te pasa? ¿Tenías algún problema en los bailes? ¿Por qué te agarró la, comillas, curiosidad de investigar y robar otros mundos? Y se convirtió en dueña del mundo exterior. Se refiere a América y los mares. No aclara que se apropió de ellos exterminando a los que antes eran propietarios de esas cosas. Fíjate cómo tenemos que explicarlo, porque está, fíjate, está oculto. Lo que ocurrió está oculto detrás de la palabra adueñarse, conquista, acontecimientos importantes. ¿Entendés? Bueno, así que sí, yo insistiría en que los vecinos de Yuval Harari y de todos los, comillas, científicos que defienden esta concepción, lo que los vecinos vayan y se apropien de las cosas de esta gente, exterminen a las familias, Así dejan de ser atrasados y bárbaros, ¿entendés? Claro, el que se apropia de lo ajeno, hay que ganar ímpetu y adueñarse de las cosas del vecino. Yo no sé cómo se podría hacer una comunidad con estos valores, porque estos son los valores, ¿no? Valores, los valores de uno son los que explican las cosas que uno hace, ¿es así? No las que uno dice. Mira, yo trataba de buscar algún contrapunto para que se viera cuál es la otra orilla, porque me imagino yo que algunos oyentes perfectamente pueden decir: Carlos, es mejor ser dueño de todo que ser un pobre gusano que no tiene nada. Yo si puedo voy y conquisto, y bueno, si tengo que robar, robo, si tengo que matar, mato, pero yo después estoy bien. Hay gente así. Y en el fondo lo que subyace es este discurso, que yo lo acabo de decir con ironía y humor, pero en el fondo, si vos te pones a pensar un poquitito, cuando tu mamá te dice que tenés que ser el mejor y que tu novia va a estar vestida de blanco y va a ir a vivir en una gran casa, etcétera, etcétera, etcétera, te está invitando a que tu prioridad sea la que jocosamente acabo yo de relatar. Y muy en segundo término te está diciendo que seas una persona noble, honesta, generosa, que tenga lindos valores, no declamados, sino de verdad. Ahora, ¿existirá una cosa así? ¿Existirá en este planeta, incluso en este occidente, incluso en este siglo XXI, personas que desmientan el sentido común del poder? Que digan que no vale la pena de ningún modo apropiarse de lo ajeno, y mucho menos utilizando medios ilícitos. ¿Existirá eso? La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. He pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Marcelo Bielsa. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Fíjate qué aire distinto que se respira cuando comienza a hablar Marcelo Bielsa, que parece tener, no las dos, pero sí una pata en otro lugar distinto al de Harari. Hablamos de un técnico de fútbol exitoso en este mundo mezquino, mercantil, igual al de Harari, pero comienza a sonar una música distinta. En La Bruja de las Palabras nos hemos detenido varias horas contando lo que ocurría en América a la llegada de los españoles, a través del libro de Juan de Palafox y Mendoza. También estaba el mismísimo Cristóbal Colón sorprendido: che, acá no hay ladrones. Llegamos y nos quieren regalar todo. ¿Qué es esto? Qué fácil que nos va a resultar robarles y matarles. Ya hemos utilizado como ejemplo esa otra orilla de otras culturas, de otra índole. En próximos programas hablaremos de cómo se movían los chinos para la misma época en que Colón y sus amigos robaban y mataban en América. Misma época tiene que ser, si no, no sirve, Pero escuchémosle un poquito más a Marcelo Bielsa, porque nos vamos a meter en un hecho, podríamos llamar histórico, que ocurrió hace pocas semanas en Inglaterra, precisamente, protagonizado por Marcelo Bielsa. Escuchemos primero lo que dice acerca de que los logros hay que merecerlos, Si te enriqueces robando, eso no sirve, hermanito. Harari piensa que sí, Bielsa piensa que no. ¿De qué lado estará el oyente? La producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. Pero nosotros estamos acostumbrados solo a valorar a aquel que llega más arriba, ¿no es cierto? Harari y los países que han matado y robado y se han apropiado de lo ajeno y lo han llevado a sus tierras y hoy tienen ciudades y museos ricos, no les importa el origen de la riqueza, sino que les importa haber llegado alto, ¿entendés? Eso no está cuestionado. Y aparentemente el sentido común del poder no está ni loco dispuesto a revisar este asunto que es profundamente moral. ¿Qué pensás vos de lo que está bien y lo que está mal? Está bien robar, la propiedad privada no importa, y ahí el poder pega el grito, no, la propiedad privada no se toca. Ah, viste, entonces, ¿cómo hacemos? Y no importa, chimpún, chimpún, chimpún, seguimos repitiendo los Hararis, que son miles, los profesores de historia que pasan por alto estas bajezas de la cultura occidental, apañadas incluso en aquella época colonial, debajo o por encima de una religión que supuestamente prohibía el robo y desear los bienes ajenos. Le decía que hubo un hecho que en forma grandilocuente le llamamos histórico, sí, tal vez sea un poco histórico, ¿no? Y fue un gol polémico que ocurrió en Inglaterra en abril de este año 2019, si mal no me acuerdo, no tengo acá la fecha, sí, abril de 2019, estaban jugando un partido por el ascenso en Inglaterra, o sea, equipos que no están en primera, están un poco abajo de la primera, no sé cómo se llaman allá, acá en la Argentina le llamamos primera B, o también se le llama ascenso, la expectativa de llegar a jugar el campeonato principal. El equipo de Marcelo Bielsa era el Leeds United, su rival era el Aston Villa. Estaban jugando en la cancha del equipo de Bielsa, la cancha del Leeds United. Segundo tiempo, iban 0-0. Si ganaba el equipo de Bielsa, tenía serias posibilidades de alcanzar la primera división. Faltaban 15 minutos para que terminara el partido. Lo que vamos a contar está disponible en YouTube para observarse. Y se produce una jugada extraña. Está avanzando el equipo de Bielsa, el Leeds, y un jugador del equipo contrario intenta detener el avance, choca con el jugador del Leeds y queda lastimado. El defensor, digamos, queda lastimado. El atacante no es impedido de continuar el juego, así que continúa su avance hacia el arco contrario. El equipo de Bielsa continúa avanzando pese a que un contrario le había intentado quitar la pelota con medios un poco ilícitos, un trabe. En ese trabe el tipo queda lastimado. El referí está ahí, al lado de la jugada, y el referí deja seguir. Pero el adversario de Bielsa, digamos, queda tirado en el piso. Y es costumbre del fútbol que cuando eso ocurre, el equipo, aunque esté atacando, hace la caballerosidad de tirar la pelota afuera para que el lastimado sea atendido. Pero el referí deja jugar, el equipo de Bielsa sigue atacando, los jugadores contrarios levantan las manos, dicen che, pará, no con tanta convicción, porque siguen defendiendo un poco, y el equipo de Bielsa mete el gol en la cancha del Leeds, o sea, estaba jugando de local, toda la tribuna explota con el gol, y los contrarios se quejan, dicen che, había un tipo caído y vos seguiste la jugada. Incluso hay algunos empujones, manotazos, checo, ¿cómo metés un gol así? ¿No fuiste caballero? El árbitro marca el centro de la cancha, o sea, le otorga el gol al equipo Leeds que dirige Marcelo Bielsa. Así que el Aston Villa le toca sacar. Y Marcelo Bielsa, ese que me encontré en la canchita hace un rato, le dice a sus jugadores que se dejen hacer un gol. Y se vio la imagen que los futbolistas, los que nos gusta el fútbol, nunca hemos visto, que es dos jugadores avanzando hacia el arco contrario y el equipo que defiende, todos parados, sin hacer nada, dejando que se avance hasta convertir el gol. Solamente un jugador intenta una defensa instintivamente o enojado con la decisión de Bielsa, que es el mismísimo capitán del equipo de Bielsa, que no está de acuerdo con Bielsa. Así que los contrarios convierten el gol. El partido entonces se pone 1-1. finaliza el partido y el equipo de Bielsa no logra evolucionar hacia la situación que buscaba deportivamente. Le preguntaron al final del partido a Bielsa, ¿regalarle un gol al contrario era lo que había que hacer? No se lo regalamos, se lo devolvimos. Un gol polémico, porque las opiniones se dividieron de un modo llamativo. Tal vez por eso hemos dedicado más de una hora a explicar cómo es el sentido común del poder. Si hubiera ocurrido hace 500 años en América, los pobladores que describe Colón y Palafox hubieran estado completamente de acuerdo con Marcelo Bielsa. Si Harari tuviera unanimidad con sus pensamientos, todo el mundo hubiera estado en desacuerdo con Bielsa. Lo que ocurrió es que hubo algunos de acuerdo y otros en desacuerdo. Vos podés revisar, actualmente están disponibles las emisiones en Argentina, me imagino que esto habrá pasado en todo el mundo. Periodistas que dicen, no, loco, yo cobro el gol y ya está, ¿cómo me voy a dejar hacer un gol? No, lo que decía hace un rato, metimos un gol. Pero usaste artes que no son nobles, digamos. Había un jugador caído, vos tenías que haber hecho un gesto de nobleza, pero más fíjate la delicadeza de la decisión de Bielsa. Contra el reglamento no hubo ninguna falla, el gol era válido reglamentariamente. Legalmente correspondía el gol de Bielsa, pero Bielsa considera que había habido una falta de nobleza en los medios para obtenerlo. Fíjate, una niña de 15 años es esta, y de las de antes. Pórtese bien, Carlos. Y entonces dice, dejémonos de hacer un gol, porque no fue obtenido eso con medios lícitos. Entonces nosotros nos fuimos con el micrófono para hacer algunos reportajes. Lo encontramos a Marcelo Gallardo, director técnico de River, actual campeón de América. Justo ahí, ahícito, esa misma tarde, y nos dijo así. No sé si viste lo de Bielsa hoy. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión te dejó? Recién me preguntaron y dije, sí, me parecía algo correcto. Correcto. Sí, claramente. Sí. Que no se ve en el fútbol, porque esas cosas no se ven, pero como se presentó la cosa, me parece que hizo lo que tenía que hacer. Coincidimos, yo creo también que estuvo bien. Pero también digo, creo que si yo hubiera estado ahí, no sé si lo hubiera hecho. ¿Vos qué hubieras hecho? No, hubiese hecho lo mismo. Claramente hay una ventaja que no puedes permitirla. Es difícil, hay que estar en ese momento, viendo el contexto, dónde estaba, cómo había sido el reclamo también del equipo rival. Conociéndolo un poco, creo que actuó correctamente y me parece algo lógico de parte de él. Bueno, esta es la opinión de un futbolista talentosísimo, Marcelo Gallardo, jugó en River con la camiseta número 10, hemos visto las maravillas que hacía como jugador y ahora como técnico, muy prestigioso, él apoya a Bielsa, pero fíjate cómo se cuela Harari, el periodista. Cuando Marcelo Gallardo dice, me parece bien lo que hizo Bielsa de dejarse hacer un gol, el periodista dice, coincidimos. Fíjate, que así somos la mayoría. Yo creo también que estuvo bien Marcelo Bielsa. Pero también digo, creo que si yo hubiera estado ahí, no sé si lo hubiera hecho. Fantástico, fantástico, porque yo creo que ha sido honesto ese periodista. Y habitualmente no vemos esta clase de gestos. Y Marcelo Bielsa es conocido y querido, entre otras cosas, por esta honestidad a prueba de balas. Hay una ventaja que no podés permitir, dice Marcelo Gallardo, haciendo honor a su apellido, si me permite. Hay una ventaja que no podés permitir. Y en otros programas donde comentaron este polémico gol, también había esta división de opiniones entre los que apoyaban el gesto noble de Bielsa y los que lo criticaban. Por haber cedido ese gol, por ese gesto de nobleza, entre ellos, por ejemplo, dos jugadores de fútbol de Argentina, de las selecciones argentinas de los últimos años, muy conocidos, Oscar Ruggeri y la Brujita de Verón. Este último, a su vez, presidente de un club de fútbol. Ellos estaban en contra de lo que había hecho Bielsa. En la cancha jugamos a ganar y lo demás no importa. En el caso de Ruggeri lo dijo de un modo muy enfático, incluso usando malas palabras. siguiendo con el espíritu Harari. Pobre Harari, discúlpenos. El espíritu Obama, Rockefeller. El poder es lo que importa. Lo demás, después vemos. La historia la escribe el poder. Y no nos importa qué medios utilizamos para acceder a ese poder, o a ese prestigio, o a esa riqueza. Y acá estamos yendo más allá del asunto deportivo, naturalmente. Traemos este ejemplo en el contexto de este programa para reflexionar acerca de cuáles son los valores que transmite el poder, qué valores transmite un libro como el de Yuval Harari y tantos más, tantos documentales, series de televisión, personas que comentan cosas que legitiman el uso de delitos, conquista, el delito, y apropiarse de lo ajeno y matar gente, justifican como modo de dejar de ser atrasados y tener más poder, algo así. Trajimos también a otro testigo de lujo esta noche, a la Bruja de las Palabras, Cachito Vigil. Cachito Vigil fue técnico de la selección argentina de femenina de hockey sobre césped, dos veces campeonas del mundo, las Leonas. Lo agarraron justo esa tarde y ocurrió esto, recordaron la periodista muy informada y el propio Cachito Vigil, un partido entre Argentina y Alemania en hockey sobre césped femenino, pero Argentina y Alemania, viste, no es broma, es una rivalidad deportiva que tiene mucha historia. Fue en el 2002, según me comentan, un partido amistoso era aquí en Tucumán, pero delante de 4.000 personas ocurrió lo que cuenta Cachito Vigil cuando le preguntan: che, ¿vos qué pensás de lo que hizo Marcelo Bielsa? Hablábamos un poco de lo que pasó con Bielsa y con el Leeds y decíamos, bueno, qué mejor que escucharlo y que nos dé su opinión, Cachito, y poder recordar con vos cómo fue aquella situación en el partido con Alemania, en el que, de igual manera que hizo Marcelo Bielsa, en ese caso vos pediste que convaliden un gol que el árbitro no había visto. Sí, ocurrió eso. Las chicas de Alemania se miraban entre sí como diciendo fue gol y el árbitro no lo cobró. Ya se había iniciado el contragolpe para Argentina y en ese momento, como lo hacíamos en los entrenamientos, le pregunté, me acuerdo, a Paola Bukovčić y a Pachu Ferrari, ¿fue gol o no fue gol? Y ellas me dijeron que sí, que había sido gol, y en ese momento lo que consideré era que le tenía que decir al árbitro que había sido gol, que por favor pare el partido. Me acuerdo que tuve que entrar a la cancha, me parece que era lo correcto, aparte estaba convalidado, por suerte, por las propias jugadoras. Y bueno, así ocurrió, fue una acción espontánea en un momento determinado del partido. Estamos trayendo ejemplos, chicos, de personas exitosas en lo suyo. Fíjate qué difícil esto, pero me parece que puede ser un lindo objetivo, una linda ilusión. Ser bueno en lo que haces, ser eficaz en lo que haces, pero usando medios nobles. Fíjate cómo lo va a explicar, anticipo el texto, Cachito Vigil, también conocido por esta clase de nobleza en sus acciones, aunque sea una competencia tremenda. Hablando de Marcelo Bielsa, dice: Marcelo es capaz, cuando le ocurren emociones, es capaz de interpretarlas en tiempo récord y a través de esa interpretación tomar una decisión. Viste, cuando te pasa algo, vos sentís algo, pero no siempre podés procesar eso que sentís y reaccionar a tiempo, viste. Yo tardo 2 días más o menos en darme cuenta que no me gustó tal cosa y suponete quejarme. Cuando me enteré y empecé a ver cómo había sido el desarrollo, lo que me parece que fue una acción de Marcelo coherente con lo que son todas sus acciones a través de su vida deportiva. Marcelo siempre ha honrado con sus acciones quien él quería estar siendo como entrenador, ¿sí? En cada circunstancia. Y me parece que es una persona que es capaz de, cuando le ocurren emociones, interpretarlas en tiempo récord y a través de esa interpretación tomar una decisión, ya sea a través de la palabra o una acción. Y hoy creo que Marcelo hizo eso. Como muy bien dijo, no regaló un gol, sino simplemente hizo que quede en su lugar lo que había ocurrido. Fíjate, cada uno decide quién quiere estar siendo, o sea, de qué modo conquistás. ¿Conquistás robando y matando? ¿O conquistás regalando cosas? Los chinos hacían así. Los chinos iban llenos de regalos. y lo que buscaban era la amistad de los pueblos distintos a ellos. Y esa amistad luego, sí, les producía unos beneficios. Che, ¿me dejás pasar por acá? Por supuesto, hermano, pasá. Che, ¿no tenés tal cosa? Sí, vení. Porque el tipo primero llenaba de regalos a los otros, cuando Occidente llenaba de robo y muerte a los otros. ¿De qué lado estará el oyente? Me pone muy feliz, primero porque siempre he admirado a Marcelo, segundo porque es argentino y tercero porque su éxito, el éxito que busca, está más allá del éxito. Y creo que esas cosas honran a un ser humano. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí, que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. De colección.